tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo andan? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Muy bien, programa 23 de La Gallina Cacarea, abril de 2024. Hoy con un programa de tipo collage. Siempre hacemos el programa con una temática, con una entrevista central. Y no va a ser el caso de hoy porque tenemos para comentar un montón de actividades, de cosas que fueron pasando y otras que nos dieron ganas de hablar en este programa. Tenemos algunos audios y tenemos para presentar un libro y algunas cuestiones. No sé, María, ¿por dónde te gustaría que empecemos? Bueno, por ahí contar lo que está sucediendo ahora, que por eso Pamela hoy no está, que está en un encuentro en Mar del Plata que se llama Encuentro de Salud de los Pueblos. Vamos a escuchar un par de audios de ese encuentro y seguramente Pamela nos enmarcará en qué consiste, ya sea en este programa o en el próximo. Sí, yo de algunas cosas participé de alguna reunión virtual previa, el Movimiento de Salud de los Pueblos, un movimiento es una organización a nivel mundial que tiene representaciones en América Latina, y organizaron un encuentro mundial que iba a ser el año pasado en Colombia, que se terminó pasando a Argentina y está transcurriendo estos días en Mar del Plata con gente de todos los continentes y gente vinculada a la salud desde distintas perspectivas, no solamamente desde la ciencia médica, sino desde la alimentación, desde la agricultura, desde la discusión de lo ambiental, desde las prácticas ancestrales, de las distintas culturas del mundo. Una organización que a mí me parece súper interesante el trabajo que hace. Y bueno, uno veía ahí los títulos de las conferencias, de los talleres, y realmente era muy, muy, muy diverso. Y bueno, Pamela está en función de corresponsal de La Gallina Cacarea de Mar del Plata en este momento, así que... No, y qué lindo ver esto de que la salud se va concibiendo de otro modo, ¿no? No como la falta de estar en estado óptimo según ciertas variables, sino como algo que tiene que ver con el entorno natural, social, bueno, un montón de cosas que antes no se consideraban, y ligado también a alimentación, ambiente, un montón de cosas que son las que justamente en este programa casi siempre tratamos. Así es. Sí, y decíamos que Pame se fue de viaje. También, otro tema, Pame pasó por el festival que se hizo en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner. Se organizó desde algunos sectores de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, un festival con artistas populares de altísima calidad musical y teatral. Así que le pedimos también a Pame que nos haga un audio contándonos brevemente las características de este encuentro, que por lo que vimos estuvo muy, muy concurrido. Y bueno, Pame nos mandó algunas fotos, así que bueno, vamos a escuchar el audio de Pamela sobre eso. Bueno, y pasando a encuentros que se vienen, el fin de semana próximo, 13 y 14 de abril, será en Marco Sierra el Festival del Agua para la Vida. Ahí va a haber también talleres, exposiciones de gente muy conocida y seguramente también vamos a tener algunos audios próximamente que nos van a ir contando en qué consistieron los talleres, los encuentros, quiénes exponían y siempre con esta mirada de que todo se vincula con todo y que es más grande, cuando uno empieza a tomar conciencia de que todo está en red, empezamos a ver ya sea el agua para la vida, que su nombre lo indica, o el encuentro donde está Pamela de la salud de los pueblos, como que todo está vinculado a un bienestar, buen vivir, a un, bueno, como que la vida amplía un montón de cuestiones. Sí, el festival, como bien decías, se llama Primer Festival en Defensa del Agua para la Vida y lo organiza la Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para la Vida, que es esta organización que estuvimos mencionando en programas anteriores, que viene organizando... Bueno, escuchamos un audio de un compañero ahí de la organización que nos contaba desde Hachal, desde el encuentro de Hachal, nos contaba cómo se fue organizando esta campaña popular, también con la participación de personas como Marta Maffei y bueno, un montón de referentes, referentas que trabajan el tema del agua desde distintas perspectivas, desde la cuestión de, bueno, Marta fue la autora de la ley de glaciares, bueno, y de los distintos territorios del país, vinculado a, en algunos casos, a la denuncia del extractivismo, que siempre están en determinados territorios las mega empresas por motivo del agua, y son lugares donde el agua es una limitante, y bueno, y están en situación de disputa. Así que, bueno, eso sí, va a ser el 13 y 14 de abril en San Marcos Sierras. Y bueno, cuando sea, seguramente alguien nos va a contar cómo estuvo este festival y gente de qué lugares participó. Ahí hay toda una movida muy interesante de defensa del bosque nativo, las brigadas con el tema de incendio, la gente vinculada a la producción agroecológica, a la apicultura, a las plantas medicinales, en una de las que han sido las villas elegidas por los hippies hace un montón de años. Es un lugar de un lindo lugar de encuentro de diversidades, de gente que ama la naturaleza y que vive en ese territorio. Y mantienen un pueblito sin estación de servicio y sin asfalto. Así es. Bueno, otra de las cuestiones como para mencionar esta semana, bueno, tenemos eclipse el día lunes, tuvimos eclipse, que luego vamos a mencionar algunos aspectos de lo que tiene que ver con un eclipse a nivel más personal, astrológico, etc. También más adelante vamos a presentar algo del calendario biodinámico, es decir, en este programa, que tiene que ver con la semana, y vamos a comentar un poco también la movida que hubo la semana pasada acá en Merlo, en ANSES, que fue el encuentro, el abrazo de todos los organismos de nación que trabajan en Merlo y la zona. También estuvimos ahí, vamos a comentar un poquito y quizás seguramente algún audio. Bueno, y con esto terminamos el primer bloque de este programa 23 de La Gallina Cacarea y nos vamos a escuchar un tema musical. La Gallina Cacarea, el programa donde escuchas voces campesinas, indígenas, ligadas a la naturaleza, la realidad de quienes trabajan la tierra y producen alimentos, quienes tejen, amasan, ordeñan, siembran, van a las ferias. La Gallina Cacarea. Bueno, segundo bloque del programa 23 de La Gallina Cacarea. Habíamos comentado al principio que yo había traído un libro para compartirles. Es un libro muy particular que algunas personas lo conocen y que hay varias ediciones, que se llama Malezas comestibles del Cono Sur y otras partes del planeta. Es un libro de la editorial del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y tiene varias ediciones. En este caso, la que tengo yo acá en la mano, es del año, ya les digo, 2009. Pero bueno, hay ediciones mucho más viejas que esta. Me parece un libro muy interesante porque habla de las propiedades alimenticias y medicinales de las llamadas malezas, que son esas plantas que molestan en los sistemas de cultivo por sus características. Son especies vegetales que, o casualidad, son muy nutritivas y en algunos casos son más nutritivas que las especies de cultivo. Por ejemplo, las hojas de algunas del diente de león tienen algunos minerales muy por encima de las lechugas, sobre todo cuando las lechugas son cultivadas en ambientes muy artificiales, porque es una obviedad, pero siempre hay que decirlo. La calidad nutricional de los alimentos tiene que ver no solo con la especie de la que estemos hablando o la variedad, sino con los suelos. Entonces, a veces crecen plantas a los costados del camino, en lugares que han sido de monte y tienen más materia orgánica incluso que los cuadros de cultivo. Entonces, las plantas también tienen buena calidad alimentaria. Y el libro, bueno, describe con muchos dibujitos un montón de plantas de, como dice el título, del Cono Sur, o sea, no solamente se limita a la Argentina, hay otras publicaciones que tienen que ver con la región pampeana de Argentina, pero esta es mucho más amplia, y habla de, en la introducción, que me parece muy interesante, de una dimensión de desconocimiento de las plantas que a veces pisamos o cortamos en una huerta, sin saber que no solo que son alimenticias, que si las comemos no nos vamos a intoxicar, que es un primer nivel de como para ir despejando algunos miedos, y algunas formas de preparación que se pueden, en algunos casos se pueden comer crudas, en algunos casos se pueden comer cocidas, en algunas preparaciones. Y también otra dimensión de este tema es, también puede ser muy obvio, pero no está de más de repetir lo obvio, que es cuando no sabemos de qué planta se trata, preguntar a alguien. Ahora hay aplicaciones para ver, sacar una foto en el celular o se puede consultar manuales como esto, pero en general estamos rodeados de personas que conocen las plantas, entonces si no la conocemos, preguntar. Y en la introducción, y que está simpático el comentario, dice, y si estás lejos de la civilización, que no es el caso, probando se aprende también. Recomiendan probar plantas de a una por vez, en comer poquita cantidad y ver cómo nos resulta. A veces tenemos un poco de desconexión entre cómo nos caen los alimentos y cuando tenemos alguna molestia estomacal o de hígado, no sabemos muy bien a qué atribuirla porque descontrolamos en varias cosas al mismo tiempo. Bueno, entonces me parecía divertida esta recomendación de probar y ver cómo nos va. Yo soy de esas, de las que prueban. Sabes que hace el año pasado fuimos a un arroyo y había unas calas gigantes. Y probé. Y primero nada, y después fue un picor, claro, que empezó en no solo en la lengua, sino en toda la boca. Pero yo siempre pruebo poquito y ahí siento que es. Sí, y lo dice en la introducción, y me hace acordar esto que decís, el libro está dirigido a personas adultas, y, es decir, que no te vean los niños comiendo, probando cosas. Tal cual. Pues a mí me pasó ir a Misiones, donde hay un montón de vegetación desconocida para mi hijo de 8 años tenía en ese momento, y se comió una planta tóxica y nos pegamos un susto bárbaro. Y después, esto para... Bueno, son un montonazo de plantas las que están sistematizadas ahí. ¿Cuáles son las características? ¿En qué época del año crecen? ¿Cuáles son las características? ¿Qué parte de la planta se consume? ¿Si son las flores? ¿Si son las hojas? ¿Si son las raíces? ¿Si son los frutos? Y otra cuestión que hay una reflexión en la introducción, que es, también es una obviedad decirlo, pero la palabra maleza tiene la palabra mal. Sí. Entonces, bueno, hay gente que le prefiere decir bueneza. La verdad que cuando uno ha tenido una huerta que le entra, no sé, sorgo de Alepo y está trabajando cualquier cantidad de horas para sacarlo, a mí no me gusta mucho decirle bueneza, porque es como que uno ya se agarra una idea negativa de una planta. Son palabras, está bueno usarlas y en mi caso prefiero decirles maleza a lo que la gente le dice maleza, pero está bien decirle bueneza, sobre todo cuando tenemos en cuenta de que determinadas especies tienen, como decíamos, propiedades medicinales, alimenticias, y cumplen una función en los ecosistemas, porque también eso es una... Muchas de estas plantas, las que son anuales, desde la ecología vegetal, está estudiado que tienen mecanismos de reproducción que las vuelven muy invasivas, porque generan mucha cantidad de semillas, porque ocupan lugares modificados cuando hay un disturbio, cuando se remueve el suelo o lo que sea. Sí, sobrepastoreo a veces. O después de un incendio, claro. Entonces, y después hay algunos estudios, hay algunas historias particulares, como es, por ejemplo, el diente de león, que la trajeron para cultivarla desde España, y después se naturalizó, y después terminó apareciendo, qué sé yo, en los cultivos de trigo como una maleza, pero sabemos que tiene un montón de usos. Y también a veces en los baldíos, a los costados de los caminos, una máquina mueve un poco de tierra y queda movida, y uno ve que ahí aparece, no sé, el ají del monte, todas estas, el amor seco que se puede comer también. Y también la invitación, y eso está también en la introducción del libro, que es cortita y que está bien sustanciosa, que invita a conocer el territorio. O sea, pasamos de observar nuestro patio o nuestra huerta, si tenemos, a mirar esto en baldíos, en caminos, y a cosechar alimento que tiene una ventaja en este contexto muy importante, que es gratis. Esto está buenísimo, sobre todo viviendo en una zona como la nuestra, que nos invita a salir a caminar, digamos. Exactamente. Y también pensaba en esto de la observación de los animales, ¿no? Cuando uno puede observar los animales, sobre todo silvestres o no silvestres, qué eligen comer y a veces en qué época. Yo veo que a veces necesita más fibra, otras veces más pasto, otras veces más granos. Pero bueno, hay algunas plantas que ya se sabe en el campo, la gente de campo sabe que intoxica a los animales, y vemos que casi siempre los animales evitan, salvo que sea un animal chico, comerlas. Y me acordaba también de la hoja de quinoa silvestre, sí, que está buenísima comerla así y es muy rica. Sí, sí, sí, eso es muy interesante porque es muy sabrosa y tiene muchos minerales. Sí. Yo, bueno, algún día lo voy a traer, hay un libro, lo quiero terminar de leer y es un libro muy, muy largo antes de comentarlo, pero lo voy a traer para comentar alguna parte. El libro de... Rachel Loudon se llama la autora, es de Inglaterra, y se llama Gastronomía e Imperio, es de la editorial de Fondo de Cultura Económica, y habla de la historia de la humanidad, de la alimentación, y dice una cosa muy interesante que a mí me llamó mucho la atención, porque nunca me lo habían explicado así, que muchas técnicas de cocina tienen varios miles de años más que las técnicas de agricultura. Incluso procesamiento de granos, que uno dice las harinas tienen que ver con la agricultura, con producir los granos, y no, recolectaban los granos y los procesaban, los fermentaban, los molían. Y bueno, este libro entiendo que es también una invitación eso, a cocinar los frutos de las plantas que no cultivamos, en este caso que recolectamos, volvernos un poquito recolectores. No lo dije, el libro, los autores son Eduardo Rapoport, Ángel Marzocca y Bárbara Drausal. Y justo cuando me estaba viniendo para la radio, me cayó un amigo a casa y le comenté que yo me venía a la radio con este libro, y me dijo que hay otro libro en la Biblioteca de los Molles sobre cocina salvaje, que había un comentario cuando lo publicaron que decía, bueno, que empiece a haber un poco de cocina, porque si nos quedamos con Rapoport nos la pasamos comiendo croquetas fritas, que es una de muchas formas de cocinar. Bueno, y ahí hablábamos de lo que son los jugos verdes, bueno, un montón de cosas que se pueden hacer con plantas, distinta a hacer una cosa frita que de última... Después diente de león seguro. Claro. U otras. Así que bueno, en este una mini sección de cocina en nuestro programa. Me parece súper interesante el libro, está en la Biblioteca de los Molles, se descarga de internet, de la página del INTA y de bibliotecas digitales, está liberado por un libro gratuito. Y que mirándolas podemos ver plantas que identificamos y que nunca se nos ocurrió que podían ser alimenticias. Por ejemplo... Así. Y por ejemplo la quinoa, por ejemplo alguna de las plantas, hay unas rúculas salvajes que también aparecen en los caminos, a veces cuando cortan con las máquinas se siente el olor a rúcula muy intenso. Y algunas plantas son muy intensas en el sabor, en amargo y qué sé yo, que uno podría pensar que... En algunas están asociadas a toxicidad y no, ¿viste? Son características de la planta misma. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a hacer un bloquecito para contar un poquito en qué estamos en el calendario biodinámico. Como mencionamos hace un rato, el lunes 8 fue eclipse. El eclipse abarca desde... horas o días antes hasta un poquito después. Acá en el calendario biodinámico figura rayita desde el domingo a las 2 de la mañana hasta la noche del lunes. Rayita, ¿qué significa? Que seguramente hay un cruce de planetas o algún nodo o un eclipse, como en este caso. Y se sugiere no hacer actividades que tienen que ver con trasplante o labores de la Tierra. Por otro lado, también contarles que el 1 de abril empezó el periodo, del 1 hasta el 13, hasta el sábado 13, el periodo descendente, como lo llamamos en biodinámica, que es que la luna está como más abajo de lo común. Puede ser ascendente, la vemos pasar más por arriba nuestro, y descendente más hacia el norte, digamos. Bueno, el periodo descendente es ideal para trasplantes. Sobre todo teniendo en cuenta que cada día en el calendario biodinámico figura un dibujito que es el que favorece a cada parte de la planta, ya sea fruto, raíz, hoja o flor. Bueno, el calendario, no lo dije antes, lo hemos mencionado, se puede bajar de la página de aabda.com.ar, que es la Asociación Argentina de Biodinámica. Se baja de manera gratuita y figuran todos los meses cada calendario de siembra, de recolección y todo esto. Y también en la agenda que estoy mirando ahora, en la agenda de abril, da algunos consejos para esta época que vamos a tratar de ir mencionando. Sobre todo en la siembra, dice que en almácigo se puede sembrar brócoli, cebolla, repollo y puerro. y en siembra directa acelga, varias, escarola, espinaca, lechuga, varias de ellas, perejil, rabanito, radicheta, remolacha, rúcula y zanahoria. O sea, es una época bastante ideal para poner casi todo, siempre tratando de tener en cuenta qué dice el calendario, porque bueno, estamos atravesados por fuerzas cósmicas y telúricas que favorecen uno u otro. Y en el trasplante, que sería la época ahora descendente, se puede trasplantar apio de cabeza, brócoli, coliflor, hinojo, puerro, repollos, y en días, bueno, hace mención a que sea en días nublados o a la tardecita. Siempre hay que tratar de evitar el horario de mayor calor o sol fuerte, digamos. Y también es una época muy linda para recolectar. Yo el otro día fui al arroyo y en casa hay mucha, por ejemplo, Marcela y Viravira. Y antes que vengan las heladas, está bueno recolectar lo que también en nuestra zona está dado por la naturaleza. Así que el otro día traje del arroyo algunas cosas. Y en casa estoy cortando el cedrón. Y bueno, ahora no me acuerdo, pero aparte de la Marcela, la Viravira, son todas las hierbas naturales que si dejamos que caiga una lluvia y se hielen, ya no sirven. Claro. Bueno, acá entre lo que dice que se puede recolectar también es todo lo que si tuvimos huerta o lo cultivamos empieza su periodo de declive. Por ejemplo, semillas de albahaca, o sea, todo esto pensando en la futura siembra de primavera. Bueno, menciona el diente de león. Los biodinámicos hacemos un preparado con la flor de diente de león, que sugiere hacerlo muy tempranito a la mañana, porque la flor después, a mí una vez se me transformó en el panadero adentro de un sobre. Ajá. Así nomás. Entonces, cuando uno la corta bien temprano, con un poquitito de humedad, de rocío o algo así, no se estropea ni pasa a otro estado. Bueno, y también menciona hojas de bardana, cola de caballo, la parte aérea. Bueno, las partes aéreas de muchas cosas que son se cortan en esta época y luego en primavera vuelven a brotar. Y después recomiendan sembrar y trasplantar todo lo que se pueda antes de que comiencen las heladas. Por ahora no hace frío, pero parece que llega pronto el frío y en mayo, por lo general, ya llegan las heladas. Sí, un comentario sobre el otoño en esta zona, sobre las siembras de huerta en el otoño de esta zona. Yo soy pampeano, vivo en San Luis hace 17 años y tardé en entender algunas cuestiones de cómo es el otoño acá. De hecho, cuando uno ve los manuales de cultivo de prohuerta, de los manuales de horticultura, hay muchas plantas de estas que les dicen de invierno, y uno las siembra y es verano. O sea, es como todo lo contrario. Sí, sí. Para entender, hay algunas plantas que se pueden sembrar durante todo el año porque resisten la helada, y algunas plantas que no. Entonces, en general, a las que se helan se le dice de primavera-verano, porque bueno, se tienen que sembrar en la primavera o en la mitad de la primavera, en el periodo ya libre de heladas, y se desarrollan durante el resto de la primavera y el verano. Pero hay un montón de estas, sobre todo las de hoja, que en esta zona sembrarlas en febrero, principios de marzo, andan muy bien por muchos motivos. Uno es que ya los soles no son tan fuertes, otro es que la lluvia suele ser bastante más probable, es el periodo donde más seguridad tenemos que haya humedad en el suelo. El suelo viene con el calor del verano, que eso, aunque el aire ya esté enfriándose, porque se acortan los días, porque empiezan a venir los vientos del sur, y porque va acercándose las heladas, de todas maneras el suelo tiene una energía de calor del verano. Y después hay una cuestión muy práctica que tiene que ver con las malezas, que son mucho más agresivas en la primavera que en esa parte del año, en febrero, marzo, y todavía estamos fuera del... O sea, todavía no llegaron las heladas, y sembrar un montón de estos cultivos andan muy bien en esta época del año. Sí, justo recorriendo el campo chiquito de huerta, distingo este año mucho menos amor seco que otros años. Ajá. No sé por qué, pero no sé si fue la sequía de años anteriores, pero en otras épocas, en otoño, entras a un cuadrito y salís con todo. Y también referido a las energías cósmicas, nos contabas que estamos en eclipse. Sí, justamente estoy mirando algo que escribió una astróloga, amiga y vecina, que se llama Paula Antidín, y voy a leer algunas partes de algo que me parece importante tenerlo en cuenta, reflexionar, tomarlo, procesarlo, etcétera. Bueno, dice así: en un eclipse total de sol, esta luminaria que representa la luz de la conciencia se oscurece durante un momento, cuando la luna se interpone entre la tierra y el sol. Es la posibilidad que tiene el ser que somos de reconocer lo que es. Por eso los eclipses son catalizadores de procesos más amplios que las metas que se propone el ego. Reconocer viejas heridas puede ser sanador, pero no hagamos de ellas una marca personal de identidad. Las heridas que todos traemos son la cara visible de un tesoro que supone el desafío de conectar con esa parte vulnerable para comprender y acompañar eso que vamos siendo de acuerdo al ciclo vital que transitemos. Hacer espacio al registro del deseo es preguntarnos, en este momento, ¿qué nos hace elegir la vida en el día a día? ¿Venimos postergando una decisión? ¿Creemos que aquello de lo que sentimos ganas no es legítimo o merecido? ¿Qué nos entusiasma o enciende? ¿Cómo elegimos transitar el conflicto que supone desear algo diferente a lo que propone el entorno en el que vivimos? Y continúa con estas preguntas que son más allá del eclipse, digamos, de día a día y existenciales. ¿Es necesario anular el tú y lo que trae de diferente para ser plenamente yo? Salir del condicionamiento del discurso mental que nos obliga a seguir sosteniendo formas no vitales de vincularnos con otras personas. Los vínculos son entidades vivas, no lineales, que se desarrollan según el impulso y el nivel de conciencia de las personas que deciden construir y trabajar ese espacio de encuentro y desencuentro también. Si puedo percibir al otro, a la otra, como otro yo, y no como alguien que limita o atenta contra mi posibilidad de ser, habremos conquistado un valioso espacio de desarrollo personal y social. Bueno, me gustó, lo recibí justo el día del eclipse, y creo que, bueno, este programa trata muchas cosas desde lo político, social, comunitario, agroecológico, ambiente, etcétera, pero bueno, somos personas y todos transitamos y tenemos cuestionamientos internos que no siempre los manifestamos, pero que los tenemos. En algunas épocas de crisis nos resultan más visibles. Justo hoy hablábamos con Fernando que nos venimos despertando a las 3, 4 de la mañana hace un par de noches con pensamientos de todo tipo. Y bueno, creo que también está bueno, más allá de todas las cosas que pasan, tomar algunas, elegirlas y decidir cómo tratar de estar, que así siempre es lo mejor posible. Así es. Bueno, con este texto nos vamos a un temita musical y seguimos después con el tercer y último bloque del programa. Dale. Thank you. Tercero y último bloque de La Gallina Cacarea. Vamos a compartir, en el programa anterior habíamos mencionado, bueno, el tema del, en programas anteriores, del 24 de marzo, del 2 de abril, y yo me acordé que, y también en el último programa entrevistamos a una compañera de Parques Nacionales. Yo tengo un amigo que vive en el norte de Neuquén, que se llama Gabriel Weber, que es veterinario, que trabaja en ganadería con comunidades mapuches de allá, de ese lugar alucinante que es Aluminé, en Neuquén. Y en su historia de vida, yo lo conocí cursando una especialización en agroecología y un día vi que tenía una remera de Malvinas, que uno ve el dibujo de las Malvinas en muchos lugares. No me di cuenta, y después sí me di cuenta charlando con él, que Gabriel fue excombatiente del conflicto de Malvinas, estando en la colimba en la época que los convocaron a la guerra, y lo invité a que nos cuente qué significa el 2 de abril en este año tan particular que es el 2024. Así que lo vamos a escuchar a Gabriel. Hola, mi nombre es Gabriel, soy veterinario, combatiente de Malvinas. Me tocó ir a la guerra siendo soldado en el grupo de artillería defensa aérea 601 de Mar del Plata. Teníamos unos cañones antiaéreos bastante modernos para la época que cumplieron con su función. De hecho, los ingleses nunca pudieron controlar el espacio aéreo dentro de las islas. Todos los años, el 2 de abril, para quienes ahí estuvimos, se revive de una manera distinta, porque bueno, la historia va cambiando, cada año es distinto, uno mismo va cambiando. Yo trabajo en Parques Nacionales, que es un organismo que, además de proteger la conservación de la naturaleza, se creó pensando en marcar presencia territorial, control territorial del Estado, sobre todo en áreas de frontera. Los cuatro grandes parques patagónicos se crearon en la década del 30 y cubren muchos kilómetros de frontera con Chile, por ejemplo. Y bueno, y en estos días, esta semana, han llegado telegramas de despido a una buena cantidad de compañeros trabajadores de parques que comprometen el funcionamiento del parque. El proyecto en el que yo trabajo se queda sin un cuarto del personal. Lo mismo está pasando en SENASA, en Agricultura Familiar, en el CONICET, en muchísimos organismos. Entonces nos toca celebrar, recordar una fecha en la que el centro es la soberanía, el control territorial, en el marco de un gobierno que está desarmando el Estado, que es el que puede ejercer el control territorial, porque el territorio, la soberanía, no son mapitas, no son conceptos abstractos. Es que podamos desarrollar nuestras relaciones sociales, económicas, productivas, en toda la tierra que administra el Estado. Así que es como un 2 de abril bastante gris. Estamos compartiendo lágrimas con los compañeros, viendo cómo compartir el esfuerzo de aguantar lo que sea hasta que logren ser reincorporados. Un abrazo. Bueno, escuchábamos a Gabriel Weber de Neuquén. También hablamos con él, él es trabajador de parques y estos días están entre que los despiden y les han hecho algo muy raro, que es renovarles el contrato por un mes. ¿Por un mes? Por un mes. Porque el nuevo decreto que dice de 90 días, dice con un máximo de 90 días. O sea que el mínimo puede ser un contrato de un día, ya estamos en un nivel. Y hablábamos también con Gabriel, bueno, el que lo dice en el audio, la cuestión de lo particular del 2 de abril en este contexto, y el vínculo entre la soberanía de las Malvinas y las soberanías de la parte territorial de la Argentina. Y hablábamos también sobre cómo le sacaron a un salón de la Casa Rosada el nombre de pueblos originarios para ponerle Malvinas, héroes de Malvinas, una cosa así. Porque también ha habido ahí una sutileza que no es muy sutil, que es de empezar a hablar de veteranos o de héroes y no hablar de excombatientes y separar como si hubieran sido militares y no gente que fue llevado a la guerra. Y les decía al principio que Gabriel trabaja con comunidades mapuches y es excombatiente. Y es una de las personas que decía, no, déjenle el nombre pueblos originarios. ¿A dónde vamos a discutir la soberanía si vamos a estar dejando de ver una parte importantísima de nuestra historia, que es la identidad de los pueblos originarios? Pienso, Fernando, no sé, de lo que decís que comparto totalmente, igual a grosso modo y muy burdamente ni siquiera están este gobierno teniendo una política de defensa de las Malvinas o del territorio. No, al contrario, están invitando a que Estados Unidos haga intervencionismo más fuerte. Sí. Doble, no es una cosa por otra, sino que también descartan la otra. Sí. Y bueno, otro tema que vamos a comentar en este programa es que en el territorio que estamos recibiendo visitas de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Agronomía, tanto de la carrera de Agronomía, de la Ingeniería Agronómica, como de Ciencias Ambientales. Están visitando a la UPROC, a la Unión de Productores y Productoras Caprinas del Norte de San Luis, y a otros productores, productoras de la zona. En esto que se vino haciendo con otra organización campesina que había acá, con Campesinos del Valle del Conlara, durante más de 10 años, que es recibir a los estudiantes de universitarios para que ellos conozcan la realidad de la vida en el campo, que convivan con las familias y generar desde el encuentro la reflexión en común sobre los temas que ellos estudian, sobre la producción de alimentos, sobre las cuestiones ambientales, sobre las cuestiones territoriales, sobre los conflictos y sobre las perspectivas de este territorio que está muy lejos de Buenos Aires, por ahí está muy lejos de la vida cotidiana de estos estudiantes. Pero eso también, esa distancia también sirve para despertar algunas reflexiones. Creo que es una riqueza muy importante el intercambio entre campesinos justamente y estudiantes. Y bueno, la zona nuestra y a donde vienen y la organización no es del campo cercano a la provincia de Buenos Aires con maquinaria, etcétera, sino que es una realidad campesina, caprina, y que bueno, creo que es muy importante que se, por un lado que se conozca, por otro que se diferencie y que se valore. Así es. Conocemos los quesitos de cabras muy ricos, etcétera, pero bueno, hay toda una realidad atrás de manejo de majada, de un montón de tareas que son incluso de toda la familia, ¿no? De niños, mujeres, hombres, y bueno, seguramente van a volver con nuevos cuestionamientos estos estudiantes a sus lugares. Y otra cosa que quería comentar es que este grupo de agroecosistemas campesinos, que se llama, es una materia optativa de varias carreras allá de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, impulsada por un grupo de docentes vinculadas a algunas cátedras libres y algunas cátedras de ahí, de esas carreras, y estuvieron durante un montón de años, más de 10, viajando una vez al año acá al norte de San Luis, al noreste de San Luis, y también a la provincia de Misiones. Dos lugares bastante contrastantes. Siempre decíamos, en realidad tendríamos que ir a hacer un encuentro campesino con campesinos de Misiones viniendo a San Luis y viceversa, y nos quedó pendiente. Sabemos que es muy caro. Es muy caro viajar, y más en este contexto. Pero bueno, los estudiantes a pulmón y juntando plata y haciendo un montón de actividades pudieron hacerlo, y como parte de su formación de grado. Son materias optativas, pero son parte de la carrera. Y a partir de esos viajes, de esos encuentros, también salieron algunas publicaciones que se hicieron, algunas tesis de maestría, presentaciones en congresos de agroecología, contando la experiencia de educación, de formación vinculada a los encuentros, a las vivencias en colectivas, en casas de familia, que moviliza muchas más cosas que lo que moviliza una clase a veces, también despierta algunas vocaciones de trabajo, como en el caso mío. Yo también conocí el mundo campesino haciendo pasantías, organizando desde las agrupaciones estudiantiles, en nuestro caso. Sabemos también que en otras épocas la Iglesia Católica lo hacía, también esta cuestión de hacer encuentros, las ligas agrarias y todo ese proceso de organización de hace muchas décadas. Ahora están haciendo un libro por los 50 años del inicio de las ligas agrarias. En esta cuestión de ir a visitar, a conocer, a compartir las tareas cotidianas de trabajo y de vida en el campo que quienes estudiamos agronomía o alguna carrera relacionada nos sirve mucho conocer. Siempre pienso que es difícil elegir lo que uno no conoce, como luego querer, claro, o amar lo que uno no conoce, pero el primer paso es tener una variedad de cosas para poder elegir. Y creo que sí, que hay gente que no sale de un lugar y es difícil conocer otras realidades y elegirlas como para trabajar. Bueno, y por último tenemos un audio que mandó Pamela desde Mar del Plata, desde el Encuentro de Salud de los Pueblos, así que se los vamos a hacer escuchar. Bueno, estamos con Roberto, él es de México y nos va a compartir un poco qué hace allí y por qué decidió venir a este hermoso Encuentro de Salud para los Pueblos. Vale, Pamela, gracias. Me llamo Roberto Moreno Fermín, soy indígena mixteco, vengo de una geografía un poco vinculada con los afros y lo indígena, y algo que me encanta es de que estos movimientos han permitido tener como una escuela de formación para la vida, y creo que hay que asistir a estos llamados. Creo que algo que me motivó para venir es que tendríamos que tener que abrirnos para que sigamos existiendo como tal, como comunidad. Espacios colectivos permiten fortalecernos. Algo que me llama la atención como educadora, allá donde yo trabajo, es de que esto me puede servir para aplicarlo en mi escuela, porque sabemos de antemano que los niños son el futuro de nuestro presente, ¿no? Y si solamente no fortalecemos nosotros los que estamos de la misma edad, pues sí, nuestra generación va a estar todavía quizás resguardada, pero ¿y los que vienen? ¿De qué manera lo vamos formando? Entonces, esto me permite, como persona y como docente, como promotor, construir un pequeño puentecito para que todo lo que estamos aprendiendo pueda hacerse en pequeño en mi salón de clase. ¿Vos trabajás en una escuela? Primaria, con niños de cuarto grado. ¿Y cómo es tu trabajo? Y mi trabajo es un poco disruptivo, porque en términos de la formalidad va añadiendo, no va quitando quizás, o sí va complementando cosas que a muchos de los papás les ha servido, ¿no? Por ejemplo, en los hábitos. Y hay una manera en Saludanía, en el proyecto, ahí se llama Saludanía, porque reside en la salud. Dices, tu salud, ¿cómo influye para la salud de los otros? desde la tesis de que para que yo ayude al otro tengo que estar bien yo, si no, no se puede. Entonces, esta parte, o el compañerismo, la solidaridad, te ayuda a estar bien y todo esto al final sanas de manera colectiva, en todos los sentidos. O sea que creaste un concepto. Un concepto nuevo, saludanía. Sí, sí, ayudan bastante. Aunque por el tema de la formalidad, por el tema de lo cuadrado, el que siempre ha estado bajo el método, bajo la instrucción, pues no le parece, porque algo disruptivo quiebra, sacude, hace temblar, que un niño pregunte, que un niño no esté de acuerdo, que uno como docente le diga esto. Él también tiene un derecho, ¿no? El derecho a la palabra y el derecho también a ser escuchado. Y creo que eso cambia todo, desde la forma esta, ¿no? Muchas gracias. Bueno, con este audio del compañero de México que nos trae Pamela desde el Encuentro de Salud de los Pueblos y esta reflexión sobre la dimensión colectiva de la salud, terminamos el programa 23. No sé, María, si te queda algo por comentar. No, quizás yo no estuve en algunos programas, pero bueno, esto fue concebido, este programa, como trabajadores del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena. Y bueno, recordar que ya no somos, pero seguimos. Así es. Y bueno, nos estamos escuchando la semana que viene. Adiós. Chau, chau.